ojos, lágrimas de color negro que me oscurecen los ojos. ¿Qué más da si caigo al suelo? ¿Qué más da si me levanto buscando un rincón oscuro para no escuchar mi llanto? ¿Dónde se quedó el poeta que buscaba su anarquía, que tenía tanta